dejarte en el olvido, quise acabar con este amor. Busque otros caminos que no tengan tu dirección. Y le dije a mis sentidos que por ti no sientan dolor. Entre mi alma, mis ojos, mi boca me dijeron que sí. Y tu ausencia lloraba junto a la distancia, olvidarme de ti. Pero una parte de mí en silencio no se resignaba. Hoy que te he vuelto a ver, me hizo reconocer que aún te amaba. Aún te sigo amando, aún te sigo llorando. Traté de eliminar esta pasión y me jugó suyo el corazón. Aún te sigo amando, aún te sigo llorando. Traté de eliminar esta pasión y me jugó suyo el corazón. Aún te sigo amando. Este amor busca otros caminos.